El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Celebrando el pre-500 programa. Ah, qué bueno. O sea, bien, somos el 499. Bueno, mañana venimos también. El martes. Mañana vamos a estar. Venís, si querés, igual. Bueno, la el martes, algún festejo vamos a hacer. Y sí, 500. Me joda. Y es parte de la historia. Ah, y los invitamos el viernes. Nos van a dar la mención del programa de interés cultural por la legislatura porteña. Muy bien. La legislatura. Qué grande. Bueno, ustedes van a estar tocando el jueves en Baquena. Tenemos dos entradas. Si quieren las entradas, nos llaman al 4864-0489 o 4866-1095. O por Facebook las piden y al final del programa se las damos a quienes se las ganen. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la dinámica show. Así que a partir de ahora, hasta que termine este bloque, va a ser show completo de hermanos de distintos padre y madre. Después vamos a estar charlando con los chicos del show del jueves. Pueden escuchar, si están online, puede ser que se pueda escuchar por fmlatribu.com. Y bueno, los voy a dejar solos para que sean tranquilos, soy yo. Gracias por estar, chicos. Bueno, muchas gracias. Vamos, así que, para. Acá. Yeah. ¿Pensar o...? A tocar ¿Qué irá a pasar? Dale. Dale. Acá el hermano se está sacando la ropa. ¿Qué irá a pasar ahora? ¿Qué irá a pasar ahora? Yo no toqué con los pantalones bajos en esta radio hace como 10 años. No, ahora no lo haga, por favor. No. Vamos. Él, ¿qué irá a pasar? Yeah. ¿Vamos a tocar Los Ojos del Ciego? Dale. Dale, no más rapidito, ¿eh? Vamos todos juntos. Un, dos, tres, vamos. ¿Cuál querés, brother? A ver. ¿Querés que toquemos este? Dale. Bueno, vamos a tocar El Tren. ¿Sangre? Thank you. que tiene todo bajo control. Entonces da que hablar, no mira atrás y va al grano. Vamos para acá, vamos para allá, pero no perdamos tiempo. Combustible. ¿Y si hacemos un cover? Dale. ¿Nacional? ¿Uno de Motley? Podemos hacer... el de Papo. Dale, Papo. Arranca Mario. Trabajando en el ferrocarril. Hermanos de distinto padre y madre, no hicimos lista de temas, así que estamos eligiendo acá. Podemos tocar el Chaparral. Dale, vamos. Ahí vas. Vamos. Vamos. Bueno, vamos a tocar un temita más ahora. El Chaparral se llama este, ¿no? Cerró la puerta y se fue con un rumbo real, dejando atrás un billón de huellas en zigzag. Seguía su dirección. dirección, seguía sin dudar. La gente no entiende que salió a vengar, que salió a buscar al que más. Cubrió sus ojos y vio que se podía perder, pero seguía igual, iba sin vacilar. Tal vez quería saber qué había más allá. La gente no entiende que salió a vengar, que salió a buscar a alguien más. Cerró la puerta y se fue. Muy bien, no, estamos bien, estamos refrescados acá con el juguito. Con el juguito, bien. Sí. Bueno, vamos a una tanda, después hacemos un poquito más. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, después seguimos, dale. El Bicho Reactor, 10ª temporada.